agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 52. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Topo en Zaragoza y a las de Radio Trama, la radio libre de Sabadell. Por supuesto, un saludo también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas y a continuación, en el monográfico, hablaremos de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, una institución con poder creciente y prácticas muy oscuras. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 14 de febrero, tres personas presentan denuncia en el juzgado de guardia contra cinco agentes de la policía local de Granada a los que acusan de torturas, detención ilegal, allanamiento de morada, lesiones y daños. Los hechos se remontan al 23 de enero cuando los tres denunciantes estaban en el interior de su vehículo vivienda que estaba estacionado junto a una discoteca cuando varios agentes de la policía local de Granada se acercaron al vehículo y, tras llamarles rojos de mierda, comenzaron a romper las lunas laterales y traseras, después forzaron la entrada, gasearon el interior del vehículo con un spray defensivo y comenzaron a agredirles. Denuncian también el robo de un móvil en el que habían grabado parte de la agresión y que los agentes dejaran a varios perros de su propiedad abandonados. Hay varios vídeos y una lista de 10 testigos. El 15 de febrero notifican a cuatro fotoperiodistas que serán juzgados, acusados de falso testimonio por ser testigos con sus fotografías y declaraciones en un juicio. En ese juicio, Guillermo Martínez, uno de los actuales imputados, acusaba a un agente de policía antidisturbios de un delito leve de lesiones. La jueza no solo absolvió al policía, sino que abrió una investigación contra víctima y testigos que ha desembocado en este proceso nuevo. El 16 de febrero, el juzgado número 10 de Bilbao abre una investigación tras un vídeo en el que aparecen dos agentes de la Ertzaintza golpeando a dos jóvenes esposados en el barrio bilbaíno de San Francisco. Los hechos tuvieron lugar este verano cuando los agentes detuvieron a los dos jóvenes acusados de un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad y los condujeron a una zona no cubierta por las cámaras. En un momento dado, los agentes sí quedaron al alcance de las cámaras que les captaron agrediendo a los jóvenes que ya habían sido esposados. Les propinaron patadas, pisotones y puñetazos en la cara. El 17 de febrero, la Ertzaintza detiene a una mujer que participaba en las protestas organizadas en Galdakao, Vizcaya, por la plantilla de Maxam, empresa que el día anterior comenzó una huelga indefinida en defensa de los puestos de trabajo. Durante las protestas también han cargado contra los y las trabajadoras. El 18 de febrero, la Policía Nacional detiene a dos personas durante las protestas por el desahucio de José Manuel y María, un matrimonio de 80 años, en el barrio de Carabanchel, en Madrid. El abogado del Sindicato de Vivienda de Carabanchel informa de que hay además 21 multados de las 50 personas que estuvieron protestando e intentando evitar el desahucio toda la noche. En la concentración para la liberación de los dos detenidos, la policía identifica y cachea a la gente concentrada. El mismo 18 de febrero se conocen las peticiones de la Fiscalía contra 14 jóvenes de Pego, Alicante. se enfrentan a penas de entre 4 años y 9 meses y 9 años y 9 meses, acusados de desórdenes públicos, 12 de ellos de atentado y lesiones y 3 de amenazas. El caso se remonta al 18 de octubre del 2020, cuando en un partido de fútbol entre el equipo local y el Gandía, hicieron acto de presencia unos 30 miembros de los ultras del Gandía de tendencia de extrema derecha. Estos se pasearon por el pueblo en grupo, dando cánticos a favor de Hitler, entre otros lemas nazis, y realizando varios actos de vandalismo, pintadas y otra propaganda fascista. Y de forma espontánea, muchos jóvenes fueron a concentrarse ante el campo de fútbol para mostrar su rechazo. Posteriormente, un operativo de la Guardia Civil comenzó a cargar, y en días posteriores fueron detenidos los 14 jóvenes antifascistas. También el 18 de febrero, el Comité de Derechos del Niño de la ONU solicita la puesta en libertad y el traslado a un centro de protección de la infancia de un menor argelino de 16 años que lleva días en el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras esperando ser devuelto a su país de origen tras llegar en patera a Almería el pasado 11 de febrero. El chico cuenta con copia de su pasaporte y de su partida de nacimiento en el que consta que tiene 16 años. Esa circunstancia debería haber sido suficiente para que el juzgado no ordenara su internamiento. La normativa de los CIE impide expresamente que los menores acaben allí. El 21 de febrero, la Oficina de Ocupación de Granada, Stop Desahucios Granada y el Sindicato de Inquilinos, también de Granada, junto con 8 personas, presentan una denuncia penal por el caso del desalojo ilegal, abuso de autoridad, agresiones y uso desproporcionado de la fuerza de la policía local y nacional, el día 26 de enero de este año, contra las personas que residían en un céntrico edificio y otras personas que se encontraban en las inmediaciones del inmueble, incluyendo menores de edad, procedentes de una de las viviendas, que no pudieron entrar al regresar de la escuela. El 22 de febrero, la Audiencia Nacional condena a 24 años de cárcel a Irache Sorzábal al considerar que no había quedado plenamente acreditada la tortura. El caso se remonta a 2001, cuando Sorzábal fue detenida en Hernani por la Guardia Civil y refirió torturas diversas, incluida la aplicación de electrodos, que dejó marcas muy claras en su cuerpo, tuvo que ser llevada al hospital, y también abusos sexuales. Explicó en la sala que tuvo que autoinculparse porque fue la única forma de salir de aquel infierno. El 23 de febrero, la Audiencia de Madrid resuelve que jamás debió admitirse a trámite la querella machista de una asociación de hombres autodefinidos como maltratados contra el monólogo feminista No solo duelen los golpes, de la actriz y activista Pamela Palenciano. El mismo 23 de febrero finaliza en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un agente de antidisturbios de los Mossos de Escuadra por haber golpeado a un manifestante de 60 años con la porra en la cabeza en 2018 durante una protesta contra la presencia de Felipe VI en Cataluña. Irídia, que ejerce de acusación particular, solicita 5 años de cárcel para el mozo al considerar que el herido quedó atrapado entre las vallas de la policía y el resto de manifestantes que las empujaban. Señalan que fue entonces cuando la gente lo golpeó con la porra con una trayectoria vertical y directa, lo que incumple el protocolo de actuación de los Mossos. El 26 de febrero, el Gobierno vasco, a través de la Ley 12/2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Violencia Estatal en la Comunidad Autónoma Vasca, reconoce como víctima a Mikel Zabalza, 36 años después de su asesinato por parte de la Guardia Civil. Es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación en el que constata que lo mataron mediante tortura. El 1 de marzo, juzgan en los juzgados de Fontiñas, en Compostela, a Chema Naya. Está acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad durante la manifestación por el desalojo del centro social ocupado autogestionado Escarnio e Maldicer en mayo de 2017. Y se enfrenta a penas de 4 años de prisión y 4.000 euros de responsabilidad civil. Denuncia que se trata de un nuevo montaje policial, puesto que durante una de las cargas fue golpeado por un policía, perdió el conocimiento y despertó ya en el furgón policial, momento en el cual comenzó a construirse la causa. El mismo 1 de marzo juzgan en la Audiencia Nacional a Albert Batlles, acusado de injurias a la corona, por un tuit publicado el 18 de marzo de 2020. El 2 de marzo se hace pública una multa de 601 euros a un vecino de Lugo por tratar de tú a un policía al considerarlo el agente una infracción grave de desobediencia. El 3 de marzo fallece de madrugada un adolescente en un centro de menores de Valladolid, tras ser reducido por la seguridad del centro. Esta era la quinta vez que tomaban medidas de contención contra el joven, como esposas o reducción, por parte del personal de seguridad, pese a que el menor tenía problemas cardíacos. El mismo 3 de marzo, un hombre preso en la cárcel de Palma muere en el departamento de enfermería. También el 3 de marzo se hacen públicas diversas grabaciones del día anterior en las que se observan graves vulneraciones de los derechos humanos por parte de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el intento de atravesar la valla de Melilla de aproximadamente 2.500 personas migrantes subsaharianas. En los vídeos pueden apreciarse palizas entre varios agentes a personas que han caído y yacen en el suelo indefensas, golpes en las piernas a las que están en la valla para hacerlas caer y varias devoluciones en caliente. Diversas ONGs de derechos humanos han protestado y pedido que se apuren responsabilidades. Sin embargo, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha justificado la actuación. El mismo 3 de marzo, el juzgado de Figueres, Girona, ordena la detención de 14 personas por el corte de la AP7 en Cataluña en 2019, después de que se negaran a presentarse a declarar el pasado 4 de febrero. La investigación de la protesta comenzó con la citación a declarar de más de 138 personas, a las que se sumaban otras 60 investigadas por el mismo corte de carretera, pero a su paso por Salt. Desde el juzgado de Figueres se decretó inicialmente el secreto de sumario. Tiempo después se conocía la acusación contra ellos: resistencia, desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos. El 6 de marzo es hallado muerto un hombre preso en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. Se ha abierto una investigación para esclarecer los acontecimientos que llevaron supuestamente al suicidio a este hombre de 39 años y una condena menor. El 7 de marzo tiene lugar en la Audiencia de Barcelona el juicio contra Brian Bartés por su detención durante las protestas del Tsunami Democratic en el Camp Nou en 2019. Le piden 3 años y 3 meses de prisión por atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones leves. Bartés tiene una segunda causa abierta por unos supuestos hechos anteriores, pero que fueron investigados, sin embargo, después de la primera detención, en lo que parece una clara persecución política. El 9 de marzo, el Tribunal Constitucional obliga a investigar un caso de torturas policiales por criticar una manifestación de Vox en Granada. Marta, que nos contaba su caso en el Menos Lobos número 40, fue detenida y agredida por varios agentes de la policía en mayo de 2020, tras haber criticado la convocatoria de Vox contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Los juzgados archivaron la causa sin ni siquiera llamar a declarar a los agentes. El 11 de marzo, la Policía Nacional detiene a 2 personas durante el desalojo de un edificio en el barrio del Realejo, en Granada. Les acusan de resistencia a la autoridad y lesiones a los agentes. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net. Con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Durante los 2 últimos años, el coronavirus ha hecho que muchas otras cosas pasasen bastante desapercibidas. Y hoy queríamos rescatar una de ellas, que sigue de plena actualidad: los diversos escándalos protagonizados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. Que el pasado 28 de febrero la Unión Europea aprobase una medida para acoger a todos los refugiados ucranianos sin necesidad de visado, aunque por supuesto es una muy buena noticia y sienta un precedente muy importante, no nos debe confundir. La Unión Europea no se ha convertido en una institución solidaria ni preocupada por las personas, dispuesta a acoger a quien huye de una guerra o del hambre. Esta medida no está motivada por los derechos humanos, sino por la entrega de las autoridades europeas a los intereses geoestratégicos de la OTAN, o lo que es lo mismo, de los Estados Unidos. De hecho, la disposición legal que ha permitido tomar esta decisión se aprobó hace 20 años y no se había utilizado nunca, pese a los miles de personas que mueren cada año en el Mediterráneo, o los innumerables desplazados provocados por otras guerras como la de Siria. Y en cuanto a Ucrania, la guerra en la zona de Donbass empezó hace 8 años y ha provocado 2 millones de desplazados aproximadamente. ¿A cuántos ha acogido la Unión Europea? ¿Y por qué? ¿Acaso no son refugiados ucranianos también? Europa sigue siendo una fortaleza y sus fronteras están cada vez más reforzadas, blindadas y vigiladas. Y aquí es donde entra Frontex. A lo mejor pensáis que una agencia europea es algo muy lejano y muy burocrático, que realiza informes o da alguna subvención o no, y poco más. Algo muy aburrido y poco relevante. pero desgraciadamente no es el caso de Frontex. Estamos hablando de una institución que para 2027 va a contar con 10.000 agentes de fronteras armados que podrán intervenir en las fronteras europeas con o sin el consentimiento del país en el que se encuentren. Da bastante miedo, ¿verdad? Pues vamos a verlo. Os comentamos que la principal fuente para hacer este monográfico ha sido un informe de la Fundación Por Causa llamado Frontex, el guardián descontrolado. Os dejaremos un enlace en nuestra web para que podáis leerlo. Frontex se creó en el año 2004 y empezó a funcionar en 2005. Y al principio sí que era esa oficina aburrida de la que hablábamos. Contaba con 50 empleados y tenía como función ayudar a los estados que lo solicitasen en lo relativo al control de fronteras, mediante la realización de informes de análisis de riesgos, formación y asistencia técnica en la gestión y coordinación de las políticas fronterizas. Dentro de esto último, la función más importante de Frontex era la coordinación de misiones conjuntas entre países. Pero estas funciones se fueron ampliando más y más. El primer gran salto tuvo lugar en 2016, un año después de que se produjera una gran afluencia de migrantes y refugiados a Europa, llegados principalmente de Siria, Afganistán e Irak, aunque también de Sudán, Nigeria, etc. Según ACNUR, más de 911.000 personas llegaron a las costas europeas ese año y unas 3.550 perdieron la vida durante el viaje. En septiembre, los países de la UE llegaron a un acuerdo para acoger a 160.000 refugiados sirios llegados a Grecia e Italia. Dos años después, cuando terminaba el plazo para el plan de acogida, solo el 18% de los refugiados habían sido realmente acogidos y reubicados. España, por cierto, solo cumplió con un 11% de las personas a las que se había comprometido a acoger. Pero este plan fracasado no fue lo único que hizo la Unión Europea. También se fue blindando más y más frente a la amenaza, el peligro exterior, porque eso suponían para las autoridades europeas todas esas personas desesperadas llamando a las puertas de Europa, un peligro para nuestra seguridad. Os leemos un fragmento del informe de Por Causa. El marco narrativo securitario que caracterizó estos años fue conformando los grandes ejes que perduran hoy. Securitización, blindaje de fronteras, externalización del control migratorio a países de origen y tránsito migratorio y retornos. Y consecuentemente, un año después, en 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban el nuevo reglamento para Frontex, reglamento por el cual esta institución pasa de llamarse Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea a llamarse Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, una nueva agencia que tendrá mucho más poder. Escuchamos al periodista José Antonio Bautista, uno de los coordinadores del informe de la Fundación Por Causa. Hasta 2015 el presupuesto de Frontex iba mermando, se le pedía que hubiese menos personal, digamos no tenía tantas competencias. Desde 2015 en adelante, con dos reglamentos, el de 2016 y 2019, todo eso cambia. Frontex ya tiene casi la capacidad ejecutiva de cualquier estado, de Francia, de España. Sin embargo, no está sujeto a los mismos mecanismos de control, a la misma rendición de cuentas. El reglamento de 2016, entre otras cosas, determina que los Estados miembros estarán obligados a cumplir con las recomendaciones de las evaluaciones de vulnerabilidad que realice Frontex, en el plazo que Frontex dicte. Además, se crea una Guardia Europea de Fronteras y Costas formada por un contingente de 1.500 agentes fronterizos. En este año, esta guardia todavía no tiene personal propio de Frontex, sino que cada país tiene una cuota de agentes que tiene que destinar a Frontex anualmente y que trabajarán ese tiempo bajo el mando de la agencia. En el caso de España, serán de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De esta manera, Frontex pasa de asesorar a los países a participar directamente en las operaciones. Estas actuaciones podrá llevarlas a cabo a iniciativa propia, aunque el Estado miembro no las haya solicitado. Y este Estado estará obligado a colaborar, en caso de urgencia y de peligro para el espacio Schengen. El reglamento también da competencias a Frontex para actuar directamente en terceros países externos a la UE, siguiendo la estrategia de externalización de fronteras y en las operaciones de retorno o expulsión. Parece que después de 2016 Frontex adquiere muchas más competencias, ¿verdad? Pero esto no se queda aquí, porque en 2019, solo 3 años después, se aprueba un nuevo reglamento. Este sigue en la misma dirección que el de 2016, pero ampliando aún más las competencias y dándole mayor autonomía y relevancia con respecto a los Estados miembros. Entre otras cosas, podrá contratar directamente productos y servicios. También administrará el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras Eurosur, por el que todos los países comparten en tiempo real la información que procede del monitoreo de las fronteras a través de satélites y otras tecnologías. Y se le encarga la gestión de diversos sistemas y bases de datos de control de la inmigración y digitalización de las fronteras, de los que hablaremos un poco más adelante. Además, adquiere más poderes para reforzar la estrategia de la externalización de fronteras, creando una red de funcionarios de enlace en África, los Balcanes Occidentales y Turquía, y le da el papel de liderar todo el sistema de vuelos de expulsión. La agencia se ocupará de coordinar y financiar las operaciones, fletar vuelos o reservar asientos en los vuelos comerciales, colaborar con la burocracia, etc. Y por último, le da competencias para contratar y entrenar a su propio personal, que se integrará junto con los policías de cada país destinados a ello en la Guardia Europea de Fronteras. En 2027, esta guardia deberá estar formada por 10.000 agentes, un cuerpo paramilitar o parapolicial que tiene su propio uniforme y que, atención, está previsto que vaya armado. En 15 años, la agencia ha pasado de caber en una oficina de Varsovia a tener un pequeño ejército de agentes armados preparados para actuar directamente en las fronteras, por encima de la soberanía de los países. Además de las armas, podéis suponer que estos agentes cuentan con barcos, drones, aviones no pilotados y todo tipo de gadgets. Hyperman nueva generación, nuevo maniquí, nuevas presentaciones. Hyperman. Nuevos accesorios, nuevas hypermaneras de jugar con Hyperman nueva generación. Las competencias de estos agentes son similares a las de la policía y guardia civil en las fronteras. Pueden patrullar, hacer funciones de vigilancia, verificar la nacionalidad de una persona, participar en vuelos de expulsión, recoger información y realizar investigaciones, hacer operaciones contra el tráfico de drogas, de armas, de personas, el terrorismo, incluso pueden detener a personas o decidir si pueden entrar o no en un país. Un aspecto muy preocupante es que esta agencia tiene competencias para actuar en cualquier punto de la Unión Europea. Escuchamos a Lucía Rodríguez Alarcón, directora de la Fundación Por Causa. Frontex es un cuerpo que tiene la capacidad de actuar en cualquier parte del territorio europeo. Y eso quiere decir que este descontrol, que a lo mejor lo estamos viendo ahora desde fuera, como que no nos afecta porque está muy centrado en aquellas partes de frontera y solamente afecta a aquellas poblaciones nuestras que se encuentran en las partes de frontera, un día puede encontrarse en aquellas partes que no sean de frontera. Frontex tiene el derecho de ejercer el control fronterizo en cualquier parte del territorio, es decir, que las fronteras líquidas que ya tenemos, por ejemplo, en algunas bocas de metro, en algunas paradas de autobús o en algunas escuelas, nadie nos asegura que un día no sea Frontex el que lleve a cabo esos controles, fuera de la capacidad de control de los propios Estados miembros. Es decir, esto no es ninguna broma. Como es de suponer, este aumento exponencial de sus competencias ha ido acompañado de un aumento también exponencial de su presupuesto, que procede del presupuesto de la UE más aportaciones de los Estados miembros. En poco más de 15 años ha multiplicado por 77 su presupuesto, y en los últimos años este aumento se ha acelerado. Si en 2014 era de 94 millones de euros, en 2019 ascendió a 345 millones, más del triple en 5 años. Pero es que el presupuesto medio proyectado hasta 2027 es de 900 millones de euros al año. Además, desde el año pasado, Frontex tiene su propia partida diferenciada en los presupuestos de la UE. Podréis pensar que, si se le han aumentado tanto las competencias, el personal y la financiación, es porque Frontex lo está abordando. Pues parece que no. Sin entrar ahora en la opinión que nos merece la política migratoria de la UE, resulta que Frontex no está cumpliendo para nada con los objetivos que se le asignaron. Según un informe de 2021 del Tribunal de Cuentas Europeo, ni siquiera ha cumplido con el reglamento de 2016. Os leemos un extracto de las conclusiones. En general, consideramos que el apoyo de Frontex a los Estados miembros o los países asociados a Schengen en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza no es suficientemente eficaz. Constatamos que Frontex no ha cumplido de forma plena su mandato de 2016 y destacamos varios riesgos relacionados con el mandato confiado en Frontex en 2019. Es más, el informe denuncia que antes de ampliar las competencias de la agencia de una forma tan importante y de darle toda esa monstruosa cantidad de dinero público, no se hizo ninguna evaluación de cómo estaba funcionando, ni de si estaba cumpliendo sus objetivos, ni de si tenía la estructura necesaria para poder hacerlo, ni de cuál era su impacto en los Estados miembros, ni de cuáles las necesidades de estos Estados, ni de absolutamente nada. La última evaluación externa que se le había hecho, antes de la del Tribunal de Cuentas, había tenido lugar en 2015. Así que a Frontex se le han asignado cientos de millones de dinero público anuales sin mayores requisitos. ¿Habéis experimentado el infierno burocrático que supone pedir cualquier ayuda social, por pequeña que sea, y la cantidad de controles, pruebas y papeles de todo tipo que se os exigen? Pues eso. Os podéis preguntar, si Frontex no estaba funcionando bien, ¿por qué este aumento del presupuesto y de las funciones en tan poco tiempo como si hubiera prisa? Pues es que realmente había prisa. En aquel momento, 11 de los 27 Estados miembros estaban gobernados por partidos anti-inmigración en solitario o en coalición con partidos directamente xenófobos. Y después de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, 425 de los 751 escaños estaban ocupados por la derecha o extrema derecha. Así que era el momento ideal para reforzar una estructura como esta y darle un papel mayor. Frontex tenía además la ventaja de asegurar el cumplimiento de esa política, que como vamos a ver, conlleva numerosas violaciones de los derechos humanos, sin que se responsabilizase de ello a la Unión Europea ni a sus países. Porque ¿quién es el responsable? Una agencia. Naturalmente, esta agencia está dirigida por la Comisión Europea y por los Estados miembros. De hecho, su Consejo de Administración está formado por un representante de cada Estado, más dos de la Comisión, y su director es elegido por ellos entre todos ellos. Sin embargo, para la ciudadanía europea no está nada claro lo que es una agencia europea, ni de quién depende, ni quién elige a la gente que está trabajando en ella o decide su orientación. Además, agencia europea suena a un órgano técnico formado por expertos, y salvo que se lo monte muy, muy, muy, muy mal, como vamos a ver que ha hecho Frontex, apenas se hablará de ella en los medios de comunicación y es muy probable que la mayor parte de la población no sepa nada de su existencia. Sacar las políticas del debate político, darles apariencia neutral, técnica y por lo tanto no cuestionable, hacer que pasen desapercibidas, es una de las especialidades de la Unión Europea. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que la pasen muy bien. Hoy les traigo cómo hacer la poción de invisibilidad para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, esta poción me gusta mucho porque, como su nombre nos dice, es para hacernos invisibles. Pero no nos engañemos, esta agencia dista mucho de ser algo aséptico. Responde a una concepción muy concreta de lo que tiene que ser Europa, una fortaleza. Abrir las fronteras interiores con el espacio Schengen a cambio de cerrar herméticamente las exteriores para convertir a Europa, según dice el reglamento de Frontex y los tratados europeos, en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Por supuesto, la clave y la prioridad de esta tríada es la seguridad. Todo intento de llegar al espacio Schengen desde el exterior se entiende como una amenaza potencial. Si leéis el reglamento de Frontex, el enfoque y el vocabulario son bélicos, securitarios. Evaluaciones de riesgos, vulnerabilidad, peligro para el espacio Schengen, amenazas a las fronteras. Parece que están hablando de invasiones militares y no de personas que buscan una vida mejor y que en muchas ocasiones llegan desesperadas y en condiciones dramáticas. Es un enfoque xenófobo que criminaliza a las personas que emigran. De hecho, en todo el texto, las expresiones inmigrantes irregulares y delincuencia transfronteriza aparecen asociadas una detrás de otra, como si se tratase de una misma cosa. ¿Os suena este enfoque? La avalancha migratoria genera también gravísimos problemas de seguridad, económicos y de convivencia. Ustedes saben, aunque lo callan, que en muchas ciudades europeas ya hay barrios donde no impera la ley civil, sino la ley islámica. De la avalancha migratoria que Europa padece desde hace tiempo. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. ¿Usted sabe lo que ha pasado en España en las últimas semanas? ¿Sabe usted que algunos de los yihadistas detenidos en Barcelona que pretendían adentrar en nuestro país habían entrado en patera ilegalmente? Para la prosperidad ¿sabe usted de que un guardia civil le acaban de rajar la cara con un garfio en la frontera de Melilla y nuestra soberanía, aunque a algunos de ustedes que un policía no nacional nada ha sido pateado y enviado al hospital en Zaragoza? Escuchábamos un mix de intervenciones de Abascal sobre las personas migrantes. Y es que parece que nos preocupamos mucho de que llegue la extrema derecha sin fijarnos en cómo es el marco institucional en el que ya estamos. De nuevo, José Antonio Bautista, de Por Causa. pero sí os puedo, sí, sí nos consta de buena tinta que los países con gobiernos más de extrema derecha o con más tolerancia hacia el discurso del odio están muy felices con el funcionamiento actual de Frontex. Y me refiero a la Hungría de Orbán, a Polonia, República Checa, etc. Y los gobiernos que no tienen la xenofobia dentro de su agenda política se dejan querer a cambio de dinero. Se está estableciendo una dinámica muy peligrosa, porque que Frontex llegue a un país y ponga en marcha una operación implica que ese país va a recibir más dinero. Por ejemplo, los barcos que Grecia tiene parados y que no utiliza, Frontex llega a Grecia y paga al gobierno para poder utilizarlos. En esa dinámica de dinero, que además es muy opaca, hay gobiernos que están haciendo mucho dinero, hay inmigrantes que están padeciendo toda la opacidad y la impunidad que va asociada a Frontex, y hay ciudadanos que están en medio, que no se enteran de nada y que indirectamente con su impuesto están pagando este tipo de atrocidades. Lo que se traduce en la creación de una Guardia Armada Europea para recibir a los inmigrantes. No haría mucha más falta, por ejemplo, aportar intérpretes o personal sanitario, pero el punto de vista de los derechos humanos brilla por su ausencia. Es llamativo cómo en sus redes sociales aparecen muchas fotos de personas uniformadas, en coche, en lancha, con chalecos reflectantes, con esquíes, pantallas en puestos de control, barcos, aviones, señores y señoras trajeados reunidos o dando la mano a otros señores y señoras trajeados, incluso perros policía, pero ni una sola foto de una persona migrante. Ojos que no ven. Pero vamos a continuar con la información básica sobre esta agencia. ¿Dónde está desplegada Frontex? En cuanto a las fronteras terrestres, Frontex opera desde las de Albania, Montenegro, Bulgaria y Croacia, y hasta enero de 2021 en Hungría. En este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a este país por haber realizado más de 50.000 devoluciones ilegales en caliente a Serbia a solicitantes de asilo desde 2016. Tras la sentencia, Frontex abandonó Hungría. En cuanto a las fronteras marítimas, Frontex desarrolla varias operaciones. La operación Temis, conjuntamente con Italia, que vigila las costas de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Turquía y Albania. La operación Poseidón, con Grecia, que vigila las costas de Turquía y las islas griegas. Y tres operaciones con España, por las que Frontex tiene desplegados a 257 agentes. Por un lado, la operación Minerva, puesta en marcha desde 2006 a 2016 y reiniciada en 2018. Lo explica un policía nacional para la televisión de Ceuta. La operación Minerva se desarrolla en tres ciudades distintas, el puerto de Algeciras como enclave estratégico y la ciudad de Ceuta y de Tarifa. En la ciudad de Ceuta tenemos un total de 26 agentes de 9 nacionalidades distintas, destacando la presencia de 8 compañeros guías caninos de la GNR portuguesa, 7 policías nacionales de la Policía Nacional Española y luego otras nacionalidades que van desde lituanos, franceses, búlgaros, griegos, rumanos, holandeses. A pesar de que este año no haya operación Paso del Estrecho, es imprescindible su presencia. Por otro lado, la operación Índalo, en el Mediterráneo Occidental, que se desarrolla desde 2007 y que vigila las llegadas por mar desde el norte de África a la costa mediterránea de la península. Escuchamos un vídeo del canal de YouTube de la Guardia Civil. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presentó el pasado 1 de junio los medios que participarán en la Operación Indalo 2015, financiada por la Agencia Europea de Fronteras, que se llevará a cabo frente a las costas de Algeciras, Málaga, Granada, Almería y Murcia. Con esta operación, que contará con la participación de 9 países europeos y se desarrollará entre los meses de junio y octubre, se pretende coordinar los métodos de actuación de los cuerpos policiales participantes para un control de las fronteras aéreas y marítimas del sur peninsular, con el fin de evitar el tráfico ilegal de personas. En total, se contará con 4 buques oceánicos, de los cuales uno es de la Guardia Civil, 5 aviones, siendo uno del cuerpo, así como grupos de expertos en entrevistas de la Policía Nacional, Suiza, Rumanía y Bélgica. Por último, la operación ERA, en Canarias. Esta operación comenzó durante la crisis de los cayucos en 2006. El primer año identificaba a los migrantes que llegaban a Canarias para luego expulsarlos, 6.076 expulsiones en un año. En la segunda fase, que ha durado hasta 2018, desplegó barcos y aviones españoles, portugueses, italianos y finlandeses en las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde para reforzar la vigilancia de la zona e impedir la salida de migrantes de los países de origen. Esta operación se hizo mediante acuerdos de cooperación con estos países e impulsó toda la política de externalización de fronteras de la UE. En 2020, a raíz de la gran afluencia de personas a Canarias, la operación se ha retomado. Además, se ha hablado de incluir a Frontex en el control fronterizo de Gibraltar. Y durante 2021 también se habló del control de las vallas de Ceuta y Melilla, integrándolas primero en la zona Schengen. Esto último parece que de momento se ha descartado. Desde luego, no porque a nuestro gobierno le importen los recientes escándalos de derechos humanos protagonizados por Frontex. España también tiene sus propios escándalos en las fronteras, y no parece que al gobierno le preocupen demasiado. No sabemos si habéis podido ver los vídeos de Melilla que se hicieron públicos el pasado día 3 de marzo y a los que nos hemos referido en las noticias. En ellos se ve cómo los agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil esperan junto a la valla para golpear con las porras y patear a los inmigrantes que intentan bajar. O se abalanzan sobre los que han caído desde la valla y yacen en el suelo. En ocasiones hasta 5 agentes contra una persona desarmada. Además, se han podido grabar varias expulsiones en caliente. Diversas organizaciones de derechos humanos han protestado y exigido que se abriese una investigación. Y esta ha sido la respuesta de nuestro querido ministro del Interior, Grande Marlaska. Un Estado de Derecho no se puede permitir que sus fronteras sean agredidas violentamente, ni se puede permitir que sus fuerzas y cuerpos de seguridad, guardias civiles, policías nacionales, en nuestro caso, como cualquier otro servidor público, sean agredidos violentamente. Y ya concluyendo la contestación a tu pregunta, nosotros siempre nos evaluamos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado diariamente evalúan y nos evaluamos sobre todas las acciones que desarrollamos, como es propio en un Estado de Derecho. Dejaremos un enlace a las grabaciones para que podáis ver quién estaba ejerciendo la violencia y quién padeciéndola. Así que parece que el rechazo de nuestros gobernantes de introducir a Frontex en el control de las vallas de Ceuta y Melilla no se debe a motivos humanitarios. Según la Fundación Por Causa, estos serían más bien geoestratégicos. Citamos: el temor a una pérdida de poder estratégico en la frontera sur, especialmente con Marruecos, y por tanto en Bruselas, podría justificar las reticencias nacionales a una mayor implicación de Frontex. Sin embargo, esta misma fundación argumenta que la posibilidad de que se acabe instalando un hotspot en Canarias está cada vez más cerca. Escuchamos a la investigadora Ana García Páramo, coordinadora del informe. Y ahora mismo en Canarias están presentes ya tanto Frontex como la Agencia Europea de Asilo. Y en realidad, aunque no son hotspot o una verdadera frontera integrada como lo son en el caso de Grecia o de Italia, probablemente acabarán siéndolo, ¿no? Por la lógica de los acontecimientos. ¿Qué son estos hotspots? Los hotspots o puntos críticos se crearon en 2015, durante la crisis de los refugiados en Italia y Grecia. Actualmente hay 5 en Grecia, en las islas de Quíos, Kos, Leros, Lesbos y Samos, y otros 5 en Italia, 3 en Sicilia, 1 en Taranto y otro en la isla de Lampedusa. Aunque en Italia se han ido habilitando otros hotspots móviles, y hay otros 15 puertos que también hacen esta función. Un hotspot es un dispositivo de emergencia para la recepción de migrantes que se crea a petición del país de llegada en colaboración con la UE cuando se produce una llegada masiva y el país no tiene capacidad para gestionarla. En estos sitios funcionan en colaboración el gobierno del país, en general a través del tipo de policía que se ocupa allí de las fronteras, diversas ONGs de derechos humanos, organismos internacionales como ACNUR y agencias europeas como la Agencia Europea de Apoyo al Asilo, Frontex, Europol y Eurojust. En teoría, en estos lugares se debe socorrer a las personas que llegan, dándoles asistencia médica, psicológica, con una mediación cultural, informarles de su derecho al asilo y ofrecerles asistencia legal para que puedan solicitarlo, localizar a las personas vulnerables por ser menores, posibles víctimas de trata, etc., y ponerlas bajo la protección del Estado, y en un tiempo rápido tramitar el asilo de aquellas que tienen derecho a ello y reubicarlas. Frontex se ocuparía del retorno de las que no tienen derecho de asilo en colaboración con el país de origen y de obtener información sobre los flujos migratorios. Y Europol y Eurojust de localizar redes de tráfico de personas, crimen organizado o personas buscadas por la justicia y susceptibles de extraditar. Esta es la teoría. En la práctica, los hotspots son campos de concentración que pretenden contener a los migrantes en territorio de nadie. No por casualidad hay muchos instalados en islas, para que no entren en el continente. Las personas pueden permanecer durante años encerradas en estos lugares, hacinadas en tiendas de campaña y padeciendo todo tipo de privaciones, sin saber cuál va a ser su futuro. Según un estudio de Médicos Sin Fronteras de 2016, realizado en hotspots de Italia, el 60% de las personas entrevistadas tenía problemas de salud mental como estrés postraumático o depresión, y en el 87% de los casos a los que se dio seguimiento empeoró durante su encierro en Italia. Las condiciones en los hotspots griegos no son mejores. Escuchamos algunos audios sobre la isla de Lesbos, donde recordaréis que estaba el campo de refugiados de Moria, que ardió por un incendio en septiembre de 2020. Médicos Sin Fronteras denunció el pasado mes de febrero que cerca de 2.000 migrantes siguen viviendo en la isla en condiciones de miseria. Además, desde el incendio se han rodeado con vallas los campos, que ahora son campos prisión. Sus habitantes solo pueden salir 3 horas, 2 veces por semana. Escuchamos un fragmento de un reportaje de Rome Report. Sin embargo, la situación en Lesbos no ha mejorado en estos 5 años. Después del terrible incendio del gran campo de Moria, los refugiados fueron distribuidos en varios campos más pequeños. Allí les ayudan instituciones como Médicos Sin Fronteras. Hay unos 9.000 refugiados que viven en tiendas, en un lugar en la costa, expuesto al viento y a la intemperie. En invierno hubo incidentes como tiendas que se incendiaban porque la gente está desesperada y no sabe cómo calentarse. Alessandra Saibene recuerda que en primavera y en verano se esperan más desembarcos. También explica que el mayor problema médico que deben atender entre los refugiados es el psicológico, sobre todo en los niños. Desarrollan una apatía total ante cualquier tipo de estímulo que les rodee. Son pasivos, rechazan realizar cualquier cosa, han perdido su capacidad de interacción, de relacionarse. Por eso el trabajo que deben hacer nuestros psicólogos es muy grande porque es durísimo. Además, no parece que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Europa sigue intentando frenar la llegada de refugiados con acuerdos con países como Turquía. Por otro lado, la continua inestabilidad en Siria sigue provocando nuevas oleadas de refugiados. Además, la colaboración entre las agencias europeas y los países está escasamente regulada, por lo que termina generándose un limbo legal en el que se producen todo tipo de abusos contra los migrantes. Según Amnistía Internacional, más que identificar, examinar y filtrar, ha servido para cometer abusos, engaños y expulsiones. De hecho, se trata de expulsar al mayor número de personas posible, por lo que las investigaciones para determinar si estas personas tienen derecho de asilo se hacen de la peor forma. En un informe sobre los hotspots o puntos críticos en Italia, Amnistía Internacional ha documentado el examen apresurado de personas que acaban de desembarcar y están traumatizadas, sin darles asesoramiento ni información, ni la posibilidad de ejercer su derecho de asilo. También expulsiones colectivas, sin estudiar caso por caso, y expulsiones de menores. Estas prácticas no son casos aislados. Escuchamos a Lorraine Leet, coordinadora de la ONG Legal Center Lesbos. Tienen derecho a hospedaje adecuado, de acceso a salud, acceso a educación, que obviamente no se están cumpliendo en Lesbos, pero tampoco a nivel de Grecia. Justo cuando llega a la isla, es Frontex que hace la primera registración de esta gente, donde determinan su nacionalidad, su edad, y hemos visto violaciones sistemáticas, donde menores que están llegando solos, dicen que son menores de edad y sin ninguna evaluación, sin ninguna base legal, están registrando a esos menores como adultos, o sea, sin todas las protecciones que están obligados a dar a los menores. No está asignado un guardián, no tiene como hospedaje separado seguro. Y él está ahí, 14 años, solo, sin ningún apoyo. Por otro lado, el Reglamento Dublín de Europa determina que los países pueden devolver a los solicitantes de asilo al primer país de la UE al que llegaron. Para que conste a dónde llegaron, se les debe identificar. Amnistía explica cómo muchos migrantes que llegaban a Italia se negaban a identificarse porque querían pedir asilo en otros países. Esto hizo que existiese una gran presión de Europa y que uno de los objetivos principales de los hotspots fueran identificar a todo el que pasara por allí, a cualquier precio. Este es un extracto de un informe de la Comisión Europea sobre el progreso en la implementación de los puntos críticos o hotspots en Italia en diciembre de 2015. Las autoridades italianas deben acelerar los esfuerzos adicionales, también a nivel legislativo, para proporcionar un marco legal más sólido para las actividades en los puntos críticos y, en particular, para permitir el uso de la fuerza para la toma de huellas dactilares y para incluir disposiciones sobre la retención de larga duración para los inmigrantes que se resisten a la toma de huellas dactilares. El objetivo de una tasa del 100% de toma de huellas dactilares de los migrantes que llegan debe alcanzarse sin demora. De tomar las huellas dactilares por la fuerza a maltratar o torturar a aquellas personas que se resistan hay un paso muy pequeño. Así que no es de extrañar que Amnistía denuncie cómo en estos lugares se dan malos tratos y torturas, que incluyen palizas, descargas eléctricas, golpes en los genitales y humillación sexual, para lograr que los inmigrantes den sus huellas. Podéis leer numerosos testimonios en el informe que os dejaremos enlazado y que se llama Hotspot Italia. Un ejemplo, el testimonio de Abdalá, un refugiado de 20 años procedente de Sudán, llegado a Italia en 2013. El intérprete salió de la habitación. Se quedaron dos policías dentro y entró un tercero, musculoso. Me pidió que diera mis huellas dactilares, pero me negué. Tiró de mi mano dos veces hacia la máquina, pero logré retirarla. Entonces me cogió del cuello y me tiró al suelo. Me caí y me puso un pie en la cara para sujetarme contra el suelo. Estuvimos así casi 10 minutos. Ellos me decían, ¿quieres dar tus huellas dactilares o no?, en inglés. Yo solo había quitado la mano, no había hecho nada más. Dije, ok. Después de haberles dado mis huellas dactilares, un policía me empujó. Corrí el riesgo de caer y me golpeé contra la pared. No sé por qué lo hizo. Tal vez porque les había hecho perder el tiempo. Así que estos centros de llegadas o hotspots son una de las formas en las que Frontex viola los derechos humanos en estrecha colaboración con los países miembros. Tampoco es un gran motivo de alegría que no haya hotspots en España, porque el modelo de encierro de los migrantes se reproduce también aquí, tanto en los CIEs como en los CETIs y CATES. Y como ya hemos comentado en otros programas, en estos también se han dado graves denuncias de torturas y malos tratos a las personas allí recluidas. Además, al igual que en los hotspots, para el encierro en un CETI no existe límite temporal. De todas maneras, todo lo que rodea Frontex se mueve en la opacidad y en una especie de limbo legal, por lo que podría suceder que ya hubiese hotspot en España y no lo supiéramos. De nuevo, José Antonio Bautista, de Por Causa. Pero, por ejemplo, en Canarias ya se están dando los ingredientes para pensar que se está conformando un hotspot. Sin embargo, ni el gobierno ni Frontex quieren reconocerlo. Tiene sentido. Lo que la gente de Policía Nacional cuenta a puerta cerrada es, y la gente de Interior también, es, oye, no queremos que aquí se asocie Canarias al concepto hotspot, porque Canarias vive del turismo. Y cuando uno piensa en hotspot y piensa en Lampedusa o piensa en Lesbos, pues oye, se le quitan las ganas de irse a la playa a pedirse daiquiris allí. Pero, por ejemplo, Frontex ahora mismo, al lado de Gran Canaria, en una zona que se llama Barranco Seco, ya está ampliando el CATE, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que en lenguaje vulgar y llano viene a ser una especie de mini cárcel express de migrantes. Allí se supone que las personas tienen que estar 72 horas. Y ya, ya hemos constatado que hay mucha gente que a finales del año pasado estuvo mucho más de 72 horas. Frontex se supone que hace allí interrogatorios o entrevistas voluntarias. La gente con la que nosotros hemos hablado nos dice, hicimos la entrevista, pero a nosotros nadie nos dijo que esto era un trámite voluntario. Y luego está la cuestión de la opacidad. Fíjense, nosotros somos periodistas, podemos entrar en cárceles, en cuarteles militares, por supuesto, pidiendo permiso y todo, pero no podemos entrar en estos centros. Frontex está haciendo cosas en Canarias en las que nosotros no podemos entrar. Pero es que ni siquiera nos atienden. Nosotros fuimos a Canarias porque el Fabrice Leggeri, el director de Frontex, él visitó la isla hace un mes más o menos. Teníamos una entrevista con él, nos la anuló media hora antes. Los propios agentes desplegados allí tienen orden, y lo explican amablemente, tienen orden expresa de no hablar con absolutamente nadie que no sea de Policía Nacional o Guardia Civil. Pero esta no es la única forma en que Frontex, en colaboración con los Estados miembros, viola los derechos humanos. Otra manera muy grave es la de las devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente suponen expulsar a una persona de nuevo al otro lado de la frontera cuando ésta acaba de pasar, sin socorrerla si lo necesita, ni identificarla, ni determinar si tiene un especial derecho a protección, por ejemplo porque es menor de edad, o derecho de asilo, ni darle la posibilidad de defenderse jurídicamente. Podéis escuchar el monográfico que le dedicamos a las devoluciones en caliente para entender mejor qué leyes internacionales infringe esta práctica. Pero sin entrar en ello hoy, parece bastante claro que se trata de una situación abusiva, ¿verdad? Además de ser ilegal y abusiva en sí misma, diversas ONGs han documentado que durante estas devoluciones, llevadas a cabo por Frontex y los agentes de los países miembros, se producen terribles violaciones de derechos humanos. Algunos ejemplos. La frontera de Croacia. Desde el inicio de la pandemia se produjeron casi 18.000 devoluciones en caliente en esta frontera. El periódico británico The Guardian ha recopilado testimonios de personas que han sufrido robos, palizas, han sido desnudados, perseguidos con perros, abusados sexualmente o violados. Algunos relataron cómo los oficiales croatas los marcaron pintándoles una cruz roja en la cabeza con spray, La red de monitoreo de la violencia fronteriza, coalición de 13 ONGs que trabajan en los Balcanes Occidentales, denunció en 2020 que el 90% de las migrantes a las que entrevistaron en esa frontera relataron experiencias de violencia desproporcionada y abusos. Violencia policial contra inmigrantes en Croacia. El gobierno croata asegura que investigará estas imágenes en las que se ven golpes sistemáticos dados por policías. Los agredidos por los uniformados enmascarados son inmigrantes y solicitantes de asilo que intentan entrar en Croacia desde la vecina Bosnia. La comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, anuncia una investigación. Algunos de estos informes son impactantes y me preocupan enormemente. Por supuesto que hay que investigarlo. Pero parece que hay indicios de algún tipo de violencia orquestada en nuestras fronteras exteriores. ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Sus ganancias, señor. Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera! Otro ejemplo de la frontera entre Grecia y Turquía. El pasado mes de febrero, 12 inmigrantes murieron congelados después de que los agentes griegos les robasen sus ropas de abrigo y calzado y los devolviesen ilegalmente a Turquía, abandonándolos del otro lado de la frontera. Las devoluciones en caliente son prácticas aún más peligrosas cuando se producen en el mar. En este caso puede suponer condenar a las personas a morir ahogadas. Según datos de Naciones Unidas y de ONGs que trabajan en las fronteras, se calcula que el primer año de la pandemia se habrían producido en torno a 40.000 devoluciones en caliente en las fronteras de Europa, como resultado de las cuales habrían muerto más de 2.000 personas. Casi todas ellas trataban de cruzar por el mar. Uno de estos casos de devoluciones en caliente supuso un escándalo importante cuando las investigaciones del diario Der Spiegel lo sacaron a la luz en octubre de 2020. Se trataba de una devolución en caliente de refugiados sirios por el mar Egeo. Cuando llegaron desde las costas turcas en una lancha neumática a la isla de Samos, las autoridades griegas los metieron en un barco, los llevaron a alta mar y los volvieron a abandonar en un bote inflable. Un avión de Frontex, dotado de cámaras infrarrojas, pasó varias veces por encima y filmó la lancha. Sin embargo, no envió ninguna ayuda. Los periodistas tuvieron acceso a estas grabaciones y fue la primera vez que se pudo demostrar que Frontex era cómplice de estas prácticas, que según las ONGs que trabajan en el Mediterráneo son habituales, como también lo son el bloquear con barcos las lanchas para evitar que se acerquen a la costa. También se han documentado disparos contra lanchas, agentes que rompen el motor de las lanchas neumáticas y las dejan a la deriva, barcos que provocan oleaje junto a ellas para desestabilizarlas. Escuchamos un fragmento de un reportaje de Die Welt Noticias. De Turquía salen cada vez más barcos con migrantes hacia la Unión Europea. No obstante, en Lesbos no aumentan las llegadas. En este barco había 19 personas. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdennos! El joven afgano de 16 años que filmó este video dijo que esto fue poco después de que unos hombres enmascarados los atacaran. El barco se encontraba frente a Lesbos el 5 de junio de este año. El joven no desea ser identificado. Teníamos demasiado miedo porque dos hombres nos golpearon con sus palos. Llevaban máscaras negras y uno tenía un cuchillo e hizo un agujero en nuestro barco y también cortó el cable que está conectado al motor. Analizamos decenas de informes y videos similares comparándolos con datos geográficos como las costas y la posición del sol, junto con la información de las llamadas de emergencia, los informes oficiales y los relatos de los testigos. Nuestra conclusión, a los refugiados y los inmigrantes se los mantiene alejados de la costa griega, a veces por la fuerza. En muchas otras ocasiones, Frontex y las guardias costeras sencillamente no intervienen, dejando que las personas se ahoguen. Por ejemplo, el pasado mes de marzo de 2021, 130 personas se ahogaron en el canal de Sicilia después de pasar dos días a la deriva. Las autoridades italianas lo sabían. Los aviones de vigilancia de Frontex pasaron varias veces por encima y lo filmaron, así que también lo sabían. La Guardia Costera Libia, de donde había salido la barcaza, también lo sabía. Nadie envió un operativo de rescate. Esto no es un caso aislado, sino una política deliberada. La Fundación Por Causa denuncia que Frontex está apostando por formas de patrullar las fronteras a distancia para evitar tener que rescatar a los migrantes que están en peligro y limitarse a la vigilancia. Por este motivo, ha aumentado sus inversiones en drones y aviones teledirigidos. Paralelamente, se ha ido desmantelando la capacidad de equipos de los distintos países para la búsqueda y el rescate de embarcaciones. Esto es terrible porque significa que muchas de esas muertes se podrían haber evitado. El progresivo blindaje de Europa y la ausencia de procedimientos legales para migrar provoca que muchas personas se arriesguen por rutas cada vez más difíciles y más peligrosas. Por ejemplo, en la Ruta Canaria, según datos de Caminando Fronteras, más de 4.400 personas perdieron la vida el año pasado. Esto supone 12 muertes al día. Después de empujarlas a hacer estos trayectos imposibles, se renuncia a rescatarlas. No son muertes, son asesinatos. Las ONG también denuncian que Frontex se niega a colaborar con ellas y enviarles los avisos para que puedan realizar ellas los rescates. A esto se suma la creciente criminalización de su actividad. Tres ejemplos de Grecia, Italia y España y Marruecos, extraídos de reportajes del diario Público y Die Welt Noticias. Las autoridades griegas detienen a Salam al-Din, fundador de Team Humanity, ONG danesa dedicada a socorrer a refugiados en Lesbos por un delito de amenazas públicas. No es la primera vez que al-Din tiene un encontronazo con la justicia griega. Hace unos años se le acusó de tráfico de personas por rescatar a migrantes en el mar Egeo. Una multitud recibió a la capitana del Sea Watch 3 cuando abandonó el barco detenida por la policía. Hubo aplausos, pero también se escucharon gritos fuera de aquí, después de que el buque atracara el viernes ilegalmente en el puerto de la isla italiana de Lampedusa. Carola Rackete fue trasladada a las dependencias policiales. 3 días duró el enfrentamiento con las autoridades italianas que le negaban el desembarque a los 40 migrantes que quedaban a bordo. El gobierno había advertido previamente que la situación era inaceptable. Soy Elena Maleno Garzón, defensora de derechos humanos reconocida internacionalmente. Quiero denunciar que el pasado 23 de enero fui deportada y expulsada con violencia del que ha sido mi hogar, Marruecos, país en el que he vivido durante 20 años y en el que han crecido mis hijos. Tras años resistiendo a la criminalización y a pesar de que 2 procedimientos judiciales en España y Marruecos han reconocido que mi labor en defensa de los derechos de las personas migrantes no es un delito, la violencia y las amenazas contra mí y mi familia han continuado. Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y 2 asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la OCRIF, en colaboración con la policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija durante estos meses. Desgraciadamente, las cloacas del Estado y sus actuaciones en la persecución de defensoras de derechos humanos tienen más poder de lo que nos podíamos imaginar. Volviendo a Frontex, otra forma en la que esta agencia vulnera los derechos humanos son los vuelos de deportación. Frontex se ha convertido en la mayor agencia de vuelos de deportación de Europa. Entre 2009 y 2019, la agencia europea retornó a 60.135 personas en 1.437 operaciones. Y solo en 2021 deportó a 18.300 personas. Para ello, realiza subcontratas con distintas aerolíneas y subcontrata también al personal que va a vigilar a los migrantes durante los viajes. Los Estados miembros recurren con mucha frecuencia a la agencia debido a que su precio es mucho más barato. Ya hemos hablado de los vuelos de deportación en el monográfico dedicado a las devoluciones en caliente. Esta práctica está relacionada con las redadas por corte racial, a la caza de migrantes para llenar los aviones, y con el miedo constante de las personas migrantes a ser atrapadas y expulsadas, aunque lleven años viviendo aquí, tengan aquí su vida, familia, amistades. Escuchamos 2 testimonios. Cuando digo miedo, no incerteza, pánico, es porque hay compañeras que no tienen los papeles que decimos y tienen temor de que cuando cogen los ferrocarriles para ir a trabajar, ¿no?, les pidan la documentación y no tenerla ir a parar a un CIE. Es el temor miedo que tienen las personas de origen migrante. A cada momento, entonces no vives tranquila, no vives con una paz interior, no vives con, vives siempre así a la defensiva de que a cada rato te podían coger las autoridades y te pueden devolver a tu país. Hacer toda la travesía que tienen que pasar para llegar aquí es todo el dolor acumulado y poder aguantar todo esto para llegar aquí y que al final te cogen y te devuelven y vuelves a la como vuelves al punto de partida, ¿no? Es lo más terrible que lo pueden hacer a la persona. Entonces, por si esto no fuera lo suficientemente malo, ha habido acusaciones contra Frontex por deportar a menores y drogar a las personas a las que subían al avión para que no se resistiesen. Otra de las formas muy graves de vulneración de los derechos humanos de Frontex se produce en su colaboración con terceros países. Esta colaboración forma parte de la política de externalización de fronteras de la UE. Consiste en cerrar acuerdos con países fronterizos o de tránsito, para que sean ellos los que frenen los flujos de migrantes antes de que lleguen a Europa, a cambio de dinero. De esta manera, las violaciones de derechos humanos se producen más lejos y no se ven, y Europa no parece responsable. Las competencias de Frontex en estos países han ido creciendo y actualmente son similares a las de los Estados miembros, por lo que diversas ONGs han advertido del peligro de que esté llevando a cabo una política exterior paralela sin transparencia ni control. Frontex está presente de forma permanente en estos países a través de la red de oficiales de enlace. También concede subvenciones y realiza programas de apoyo técnico y operativo para monitorear y controlar las fronteras. Estos acuerdos de cooperación se realizan a cambio de relaciones comerciales más favorables e incluso se ha denunciado que están condicionando la ayuda al desarrollo. Siguiendo con todo lo que hemos visto hasta ahora, lo importante es que se frenen los flujos migratorios, no la manera en que se haga. Por eso se realizan acuerdos y se proporcionan armas y equipos a países que están en conflicto y a otros donde se sabe que no se respetan los derechos humanos. Dos ejemplos. El primero, relacionado con las devoluciones en calientes en el mar, Libia. La colaboración con los guardacostas de este país en el Mediterráneo es una constante. Así se evita rescatar a los migrantes desde Europa. Los equipos de vigilancia de Frontex evitan avisar a barcos de rescate que están en Europa y avisan en su lugar a los guardacostas libios. En Libia, un país en guerra civil desde hace 10 años, la situación de los migrantes es terrible. Tanto policías como traficantes utilizan la tortura y el abuso para extorsionar a los migrantes y a sus familias a cambio de rescates. Comercian con ellos en redes de trata, etc. Escuchamos dos fragmentos de un reportaje de Euronews. Bajo la tutela del Ministerio del Interior, centros como este son a menudo administrados por alguna de las numerosas milicias que se disputan el control de Libia con las autoridades oficiales. Más de un centenar de personas se hacinan en este hangar que apesta a orina. Aquí hay gente que lleva 10 meses, gente que está desde hace 6 meses, otros desde hace un año. Hay gente que ha muerto, gente herida, hay gente que ha perdido la vida. En un día comes la mitad de esto o todo y se acabó. Hasta otro día, sin desayuno, sin cena, sin nada. Queremos volver a casa. Aquí son muchos los que están heridos, porrazos, disparos. La mayoría de ellos están enfermos. Hay insectos por todos lados. Atribuyen varias muertes a la falta de cuidados e higiene. Nos dirigimos a la zona de las mujeres. A primera vista las condiciones son menos malas, pero la primera impresión dura poco. Estoy embarazada, no tengo ninguna atención médica, no como, no duermo bien, disparan a la gente, disparan en cualquier momento. No bebe leche, come arroz blanco, tiene 4 meses, hace 3 meses que está aquí. No hay nada para atenderla, no hay pañales. Mire el arroz que tiene que tomar el bebé, es de hace 3 días. Ni cuidados ni medicamentos. Vas paseando y te detienen en la calle, te secuestran, te ven y te secuestran. Ahora nos hemos convertido en un negocio para ellos. Quieren hacerse ricos a nuestra costa. Y no hemos venido a Libia para recibir limosnas. Estamos aquí para mejorar nuestras condiciones de vida. Si no quieren vernos en el país, que nos ayuden a irnos. Muchas de estas mujeres han perdido a sus bebés por falta de cuidados. Nos dicen que los golpes y las amenazas son frecuentes y las violaciones habituales. Mercados de esclavos en Libia es la denuncia de la Organización Internacional de las Migraciones. Miles de inmigrantes indocumentados y refugiados que llegan desde los países subsaharianos serían vendidos en Libia como mercancía. No hay cifras confirmadas, pero sí testimonios, información de organizaciones libias y de activistas de derechos humanos e incluso pruebas gráficas, tal y como explicaba el jefe de la misión de la OIM para ese país, Othman Belbesi. Si va al mercado y puede pagar entre $200 y $500, es fácil hacerse con un migrante que se ocupe de sus tareas domésticas y le eche una mano en sus quehaceres cotidianos. Después de comprarla, esa persona es suya, puede hacer con ella lo que quiera. Muchos escapan, otros son mantenidos en estado de servidumbre y esclavitud, y muchos son incluso encerrados en áreas donde son forzados a trabajar a diario. La OIM ha escuchado testimonios de mujeres maltratadas, violadas y forzadas a ejercer la prostitución. El segundo ejemplo está relacionado con las deportaciones a través de vuelos, Mauritania. Como denunció el Defensor del Pueblo en 2020, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, España utiliza vuelos Frontex para devolver a Mauritania a migrantes de este y otros países africanos, entre ellos de Mali. Entre 2019 y 2020 se organizaron 7 de estos vuelos a Mauritania desde Canarias. Mali está desde 2012 inmerso en un conflicto que ha producido miles de muertos, solo en 2019 5.000, y 350.000 desplazados. Aunque los malienses que huyen de la guerra tendrían derecho de asilo, los vuelos de España y Frontex los deportan a Mauritania, donde saben que las autoridades los pondrán en la frontera con Mali, donde corren serio peligro de muerte. Por otro lado, la propia situación de Mauritania no es mucho mejor. Se trata del último país del mundo en prohibir la esclavitud en 2007. Según un informe realizado por la Fundación Walk Free, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de las Migraciones, en 2018 90.000 personas seguían viviendo bajo un régimen de esclavitud. Esta condición es hereditaria y se ejerce por la casta dominante, los Bidan, de origen árabe bereber y de piel clara, sobre otras etnias de piel negra procedentes del África subsahariana. Escuchamos un fragmento de un reportaje de Notimex TV. La pertenencia a un grupo étnico todavía determina la condición social. También hay una antigua y controvertida tradición que establece que la privación de libertad se transmite vía matriarcal. Los niños nacidos como resultado de violaciones perpetradas por la etnia dominante son propiedad del amo violador. Los datos del Índice Global de la Esclavitud y los de la ONU parecen concordar. Mauritania, con alrededor de 500.000 personas viviendo en la esclavitud, se confirma como el país con el mayor porcentaje de esclavos en el mundo. Pues bien, este es uno de los principales socios a los que España encarga externalizar sus fronteras. Agencia EFE. El gobierno español y mauritano se comprometieron este lunes a reforzar su cooperación en materia de seguridad para evitar la reapertura del frente sur migratorio desde las costas del Atlántico, después del último repunte en las salidas de pateras desde las costas del Mediterráneo occidental. Las costas del Atlántico y concretamente las mauritanas del Nuadhibu se consideran como el frente sur de España y en la década anterior fueron una de las principales rutas de salida de cayucos transportando emigrantes irregulares hacia las Islas Canarias. Grande Marlaska defendió la excelente colaboración entre ambos países que, según explicó, puede ser un ejemplo de control de los flujos migratorios en el marco de la Unión Europea. Como comentábamos, no solo Frontex tiene acuerdos con los países para externalizar las fronteras. En nuestro caso, España tiene sus propios acuerdos bilaterales con Marruecos, Mauritania, Gambia, Senegal, Guinea-Conakry, Mali y Costa de Marfil. Grande Marlaska ha multiplicado por más de 3 las subvenciones a estos países. En los presupuestos de 2022 se refleja que Interior les destinará más de 47 millones de euros entre transferencias directas y compra de material. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدأ جبكي navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan y Además de los escándalos de derechos humanos, Frontex se ha visto también cuestionada por su estrecha relación con lobbies de la industria. En efecto, Frontex es un cliente suculento para las empresas privadas. Ya hemos explicado que maneja muchísimo dinero y sus competencias le hacen tener una relación continua y firmar contratos millonarios con diferentes sectores. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Ah, me dejó toda su fortuna. No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo. Oh, ¡excelencia! Usted tampoco está mal. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, the clinking, clanking. Esta es una constante de las políticas neoliberales, financiar grandes negocios privados con dinero público. Los dirigentes de la agencia Frontex lo entienden así sin ningún rubor y tienen muy buen trato con las empresas. Es significativa la cena anual que organiza por el Día de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en el restaurante más caro de Varsovia y cuyo coste ascendió en 2019 a 495.000 euros. En estos eventos se reúnen cientos de empresarios, lobistas, políticos y altos funcionarios. De hecho, Frontex actúa como facilitador e intermediario de los intereses de la industria de determinados sectores, en especial la industria militar, de seguridad y biométrica, en la Unión Europea. Algo difícil de controlar, debido al hermetismo de la agencia. De nuevo, José Antonio Bautista. Con esto de la opacidad también encontramos muchos problemas para rastrear el flujo de dinero de Frontex. Hay mucho dinero en juego, pero el rastro de ese dinero es muy difícil de seguir. Nosotros seguimos intentándolo. Pero, por ejemplo, Frontex tiene la obligación de publicar los contratos que adjudica. Frontex no lo hace. Si entran ustedes en la página web y tratan de buscarlo, se van a dar cuenta de que hay un número ridículo de contratos, además por importes de muy poca cuantía, en fin. Esta institución tan opaca y cerrada cuando se trata de contestar a periodistas o investigadores de ONGs tiene sus puertas abiertas para las empresas. El acceso individual a Frontex por parte de la industria es tan sencillo como enviar un formulario y esperar cita para presentar el servicio o el producto. Frontex ha creado también unas jornadas de reunión semestrales con la industria y organiza o participa en todo tipo de eventos, congresos, conferencias, convenciones y jornadas con los lobbies. Os podéis imaginar el cariz de lo que se habla. Para que os hagáis una idea, la asociación Corporate Europe Observatory, que se dedica a estudiar los efectos de los lobbies sobre las políticas de la Unión Europea, analizó 130 documentos conseguidos mediante solicitudes de transparencia, donde se reflejaban las actas de reuniones de Frontex con más de 100 empresas de ciberseguridad entre los años 2017 y 2019. En ninguna de ellas se mencionaba el impacto de los productos sobre los derechos humanos, la privacidad, la libertad o la presunción de inocencia de las personas migrantes. Además, Frontex no es lo suficientemente transparente en lo que se refiere a estas reuniones. El 70% de las que celebró entre 2018 y 2019 con la industria militar, de vigilancia y biométrica no fueron registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, cosa que es obligatoria, ni se publicó información sobre el contenido de lo hablado. Tras las presiones del Parlamento Europeo, en mayo de 2021, Frontex establece un registro de transparencia propio. Se presentan en Frontex, lo llevan haciendo desde el principio, no pasan por ningún registro y, bueno, ahora se supone que se va a poner en marcha un registro, etcétera, pero quien hace la ley hace la trampa. Precisamente en cenas como la que comentaba, tiene lugar buena parte de esos encuentros que después no trascienden. Y eso deja en muy mala posición no solo a la agencia, sino también a muchas empresas que tienen derecho a participar en concursos públicos, pero que no pueden, simplemente porque no tienen el trato preferencial o el músculo financiero para tener a cuatro señores haciendo lobby en Varsovia, donde está la sede de Frontex, o en Bruselas, donde está la sede de la Comisión Europea, que es la que, en teoría, lleva la rienda un poco del asunto. Naturalmente, todas estas reuniones y fiestas con la industria dan sus frutos. Frontex es un cliente muy importante que firma cuantiosos contratos con multitud de empresas. Estos son algunos de los principales sectores que se benefician del enorme negocio del control migratorio. Por un lado, las diversas aerolíneas como Air Europa, Aeronova, Swissair, Evelope Airlines, Air Nostrum para los vuelos de deportación forzosa. Según cálculos de la ONG State Watch, el coste medio para la UE de deportar a una persona a través de una operación coordinada por Frontex rondó entre 2008 y 2019 los 3.000 euros. Esto supone, solo en 2021, que casi 55 millones de euros se han dedicado solo a esto. Por otro lado, la vigilancia de las fronteras también genera muchos negocios con empresas privadas. La guardia propia de Frontex, en continua ampliación para llegar a los 10.000 efectivos en 2027, necesita uniformes, equipos, embarcaciones, vehículos y, según lo aprobado, también armas. Sabemos que por el momento se ha firmado un contrato de 5 millones de euros para armamento y munición. Conociendo los antecedentes de la agencia y su nulo respeto por los derechos humanos, la militarización de sus agentes no presagia nada bueno. La política de sustituir la vigilancia presencial, que obliga, al menos en teoría, a rescatar a las personas por vigilancia a distancia, también ha supuesto la firma de contratos muy cuantiosos. Frontex lleva años haciendo operaciones puntuales y de prueba con drones, pero en 2020 parece que se decide a implantar un servicio de vigilancia permanente utilizando estos aparatos. Los drones han venido para quedarse. Así, ese año firmó dos contratos para la vigilancia marítima aérea por drones, por 50 millones de euros cada uno. El primero con el consorcio israelí Aerospace Industries Airbus y el segundo con la empresa LTD, también israelí. Los drones que patrullarán el mar son el Heron y el Hermes. El Hermes 900 es uno de los aviones no tripulados de última generación que ha sido parte de misiones y conflictos en todo el mundo. La Fuerza Aérea Israelí lo ha catalogado como eficaz y su éxito lo respalda intensas pruebas de vuelo, al igual que su adaptabilidad a las nuevas exigencias del combate. Este vehículo aéreo puede ser empleado en todo tipo de misiones, principalmente las conocidas como ISTAR, que significa Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento, pero su principal función es brindar apoyo a unidades terrestres o marítimas, ya que con los múltiples sensores que se le incorporan, sirven para la localización de objetivos o imágenes reales de la misión en todo momento. Es capaz de volar en cualquier clima adverso, inclusive puede aterrizar sobre pistas con nula visibilidad. Este avión no tripulado es producido por la empresa israelí Elbit Systems, empresa armamentística que ha producido Hermes 900 para su país y varios ejércitos de primer nivel en todo el mundo, como Suiza, el Reino Unido, Canadá, Azerbaiyán, Filipinas y países latinoamericanos como Chile, Brasil y Colombia, además de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Estos aparatos tienen una autonomía de 24 y 36 horas respectivamente y son capaces de hacer muchísimas cosas. Es capaz de transportar varios sistemas conocidos como cargas útiles, que son empleados para diversos objetivos como electrooptica, que sirve para tomar fotografías durante el día y la noche, sistema SAR, que se utiliza para crear imágenes bidimensionales o reconstrucciones tridimensionales de paisajes, designadores láser, infrarrojos y térmicos para misiones nocturnas, intercepción de señales y comunicaciones de personas al igual que de antenas, sistemas hiperespectrales que permite tomar fotos y videos a color, sistemas de escaneo de gran área, vigilancia de un área amplia, radares marítimos, el SkyEye, que son 7 cámaras que graban 7 puntos distintos al mismo tiempo, e inclusive se le puede montar misiles. Pues sí, misiles, porque como hemos escuchado, se trata de tecnología militar israelí. Este país es el mayor exportador del mundo de drones militares. De hecho, estos drones se han probado y perfeccionado asesinando palestinos. Se sabe que los drones Heron participaron en la operación Plomo Fundido contra la Franja de Gaza en 2008, que duró 22 días y se saldó con 1.400 víctimas, civiles en su mayor parte. En cuanto a los drones Hermes, fueron utilizados en la operación Margen de Protección de 2014, también contra Gaza, que provocó más de 2.000 víctimas y casi medio millón de desplazados. También han sido utilizados en Siria, Irak, el Líbano, Sudán, Afganistán. Además, Frontex está experimentando con otros aparatos de control remoto, también creados para uso militar, como por ejemplo los globos aerostáticos espía, unos aparatos con forma de dirigible pero pilotados a distancia, y equipados con cámaras térmicas, radar y sistema de identificación de vehículos y embarcaciones. Es interesante que una de las principales industrias que hace negocios con Frontex sea la industria militar, ya que en muchas ocasiones los migrantes que tratan de entrar en Europa vienen huyendo de la guerra, así que las mismas empresas que se lucraron destruyendo su vida vuelven a lucrarse impidiéndoles que la rehagan. Por supuesto, las fronteras terrestres también son objeto de contratos millonarios. Cuando hablamos de la Europa fortaleza, esto es literal. Cada vez hay más muros que se levantan en sus fronteras. Y en numerosos casos, además, estos están vigilados por tecnología. Cámaras de infrarrojos, sensores de movimiento y toda esta información recopilada va a los puestos de control de Frontex, que la comparten en tiempo real, a través del sistema Eurosur, que Frontex gestiona desde 2019 y que supone otra fuente de negocio importante. Hay que tener en cuenta, además, que una de las competencias de Frontex es la realización de estudios de vulnerabilidad de las fronteras. En estos estudios, que son vinculantes para los países, Frontex hace recomendaciones sobre la tecnología y los equipos que es necesario adquirir para reforzar determinados puntos o aspectos de las fronteras. Es decir, que constituyen auténticas listas de la compra para los Estados miembros y para la Unión Europea. Naturalmente, la otra gran beneficiada es la industria de la vigilancia, la seguridad y los Big Data. En este sentido, la Unión Europea está desarrollando un sistema verdaderamente distópico de bases de datos interconectadas que le están permitiendo controlar cada vez más quién está dentro de sus fronteras y cómo se mueve. Actualmente, en las entradas habilitadas de la UE, se toman todos los datos de las personas que entran en el país o que solicitan asilo o visado, sean aceptadas o no. Esto incluye datos biográficos y datos biométricos de las personas mayores de 6 años, como huellas dactilares, reconocimiento facial, del iris y otros. Esta información va a parar a diversas bases de datos y sistemas de filtrado que utilizan inteligencia artificial. Se calcula que durante el año 2020 la UE acumuló información biométrica de 218 millones de personas migrantes. Actualmente hay varios sistemas que funcionan a la vez. Vamos a verlo. El sistema de información Schengen, que depende de Europol. Este sistema contiene 91 millones de descripciones de personas y objetos buscados o desaparecidos o en busca y captura. Está dotado de un buscador y de un sistema de alertas. El sistema de información de visados, en funcionamiento desde 2011. Se trata de una base de datos para la expedición de visados de corta duración. Permite realizar comprobaciones sobre la identidad de las personas que solicitan un visado, incluyendo comprobaciones biométricas. Para 2023, esta base de datos recogerá también los visados de larga duración y los permisos de residencia. El Eurodac, que recoge las huellas dactilares de los solicitantes de asilo en la UE y en los países asociados. Permite comprobar si una persona ya ha solicitado asilo en otro Estado miembro o si ha sido detenida previamente al entrar irregularmente en el territorio europeo y determinar qué país es responsable de tramitar su solicitud. Está prevista una reforma para incorporar otros datos como imágenes faciales y datos de inmigrantes en situación irregular que no hayan solicitado asilo. El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, creado en 2021. Este sistema proporciona datos sobre condenas y antecedentes de ciudadanos de la UE y para el 2023 incorporará también datos sobre nacionales de terceros países y apátridas. Por último, hay dos nuevos sistemas que deberían estar funcionando para finales de este año y que van a depender de la agencia Frontex. Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes o ETIAS. Está preparado para realizar inspecciones previas a los viajeros que no tienen la obligación de pedir un visado. Los datos presentados en cada solicitud se contrastarán automáticamente con las bases de datos de la UE y otras bases de datos de Interpol para determinar si existen motivos para denegar la autorización de viaje o si existen indicadores de riesgo. Sistema de entrada y salida. Son fronteras automatizadas en las que se registran y almacenan los datos de las entradas, salidas y denegaciones de entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores del espacio Schengen. Registra fecha, hora y lugar de entrada y salida, nombre, documentación y datos biométricos del viajero. Puede calcular automáticamente cuál es la estancia autorizada a cada viajero e identificar a las personas cuya autorización ha caducado. Nos lo explica el europarlamentario del Grupo Popular, Agustín Díaz de Mera. Va a ser estupendo porque va a evitar las colas. Se trata de crear, a través de la propuesta legislativa, un sistema integrado de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. De lo que se trata es de eliminar el sistema de sellado de pasaportes. Las consecuencias, obviamente, es más agilidad en la entrada para el visitante de tercer país, porque sus datos quedan acumulados en el sistema y la próxima vez que entre no necesitará sufrir ni largas colas ni controles específicos, porque sus datos ya estarán recogidos en el sistema. De lo que se trata es de evitar que cuando las personas que han entrado legalmente agotan su plazo de permanencia en la Unión Europea y se quedan, el sistema integrado de control de fronteras pueda detectar estos problemas para evitar la permanencia ilícita o ilegal. Está previsto que todas estas bases de datos sean totalmente interoperables para 2023, año en el que estará plenamente operativo el CIR, o Repositorio de Identidad Común. Se calcula que almacenará los datos biométricos de más de 350 millones de personas, migrantes y no migrantes, a los que tendrán acceso inmediato las agencias de migración, de control de fronteras y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Este repositorio contará con una interfaz única desde donde realizar todas las búsquedas, un sistema para buscar y cruzar datos biométricos, un registro común de datos de identidad y una alerta para cuando el sistema detecte fraudes de identidad. Por supuesto, los cruces de datos producen más datos y permiten saber más sobre las personas. Todas estas medidas van en la misma dirección, la evaluación predictiva de la seguridad, sistemas automatizados de creación de perfiles de riesgo. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90%. Iban a esperarme en mi coche. Iba a violarme. Iba a apuñalarme. Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país. Durante los 6 años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen. Ahora Precrimen puede funcionar para usted. Queremos tener la absoluta certeza de que todo americano pueda confiar en la infalibilidad del sistema y de que aquello que garantiza nuestra seguridad también. también garantiza nuestra libertad. Precrimen funciona. El 22 de abril vote sí a la iniciativa por una división Precrimen Nacional. En este programa hemos hablado a menudo del derecho penal del enemigo, en el que no se te condena por lo que has hecho, sino por quién eres o qué piensas. En esta forma de entender el derecho, la presunción de inocencia, la proporcionalidad y otras garantías de las personas desaparecen, porque no se las castiga por nada concreto, sino que se las considera esencialmente peligrosas, enemigas, y por lo tanto objetivos a destruir o a neutralizar. Parece que la Unión Europea ha optado por este enfoque con respecto a la migración y busca implementarlo de manera masiva y automatizada. La automatización es otra vuelta de tuerca porque ¿quién ha hecho los algoritmos? ¿Con qué criterios? ¿Y con qué sesgos deliberados o inconscientes? ¿Y cómo se reclama ante una máquina? Por supuesto, los ciudadanos europeos también estamos en ese repositorio de identidad común y no vamos a quedar fuera de todo esto. El espacio Schengen, espacio de seguridad, libertad y justicia, según los tratados de la Unión Europea, cada día da más miedo. Y es que la seguridad es la excusa favorita de las instituciones para vulnerar derechos. ¿Seguridad para quién? No me desconcentres. Estaba tratando de ayudar. No, tratando de ayudarme. Mira, por favor, no me defiendas, compadre. ¿Ah, sí? En cualquier caso, Frontex está muy comprometido con este modelo de seguridad predictiva y fronteras inteligentes. Y aparte de implementar los sistemas de información y autorización de viajes y de entrada y salida, cumpliendo con el mandato de la Unión Europea, también financia otros programas pilotos y proyectos de investigación en este sentido. Dos ejemplos, que podrían terminar instalados en nuestras fronteras, o en cualquier otro sitio, ¿por qué no? El programa Trespass, un programa piloto de Frontex, que también está enfocado a las evaluaciones de riesgos de cada pasajero. Este programa no solo es capaz de poner en relación los datos que dan los pasajeros o que se encuentran en las bases de datos de la UE, sino también de hacer prospecciones y extraer información de sus redes sociales, de la web e incluso de la Deep Web. El e-border control, otro programa piloto, es un sistema inteligente de control de fronteras portátil que actúa como guardia fronterizo virtual. Este sistema piloto, además de recoger los datos biométricos de la persona, rasgos faciales, huellas dactilares y escaneo de las venas y líneas de la palma de la mano, está capacitado para cruzar todos sus datos disponibles y realizar evaluaciones de riesgo. Y lo que es peor, está dotado de una inteligencia artificial que puede realizar entrevistas y que incorpora un detector de mentiras. La policía del pensamiento. Y es que Frontex no solo es determinante en la decisión de qué se compra, sino también en la de qué proyectos de investigación se financian. De hecho, esta agencia toma parte muy activa en la implementación de los programas marco de la UE para la inversión en I+D+I. En el programa anterior, Horizonte 2020, se dedicaron 118 millones de euros entre 2018 y 2020 al área de seguridad exterior y fronteriza. En este programa, Frontex debía identificar qué investigaciones en vigilancia, biometría, ciberseguridad e intercambio de información podían ser interesantes para, según su propia web, reducir vulnerabilidades, para que la UE las financiase. Frontex también colaboraba en la prueba de nuevos inventos durante sus operaciones en las fronteras, evaluaba sus resultados e incluso, según su misma web, facilitaba su absorción en el mercado. Sus funciones para el nuevo programa marco de financiación de la investigación Horizonte Europa, programado hasta 2027, serán las mismas. Si lo pensáis, tener tanta influencia sobre la financiación de la investigación supone tener influencia sobre el futuro, sobre cómo va a ser el futuro. Y esta agencia está moldeando el futuro de la Unión Europea de la mano de la industria militar y de la ciberseguridad. Llegados a este punto, cabe preguntarse quién gobierna la política migratoria de la Unión Europea y quién toma las decisiones. Para no parecer paranoicos, os leemos un extracto del informe de la Fundación Por Causa. Esos intereses corporativos no son neutrales, sino que buscan moldear de facto el concepto enfoque de Frontex a favor de sus intereses. Mientras, un Frontex impávido, sin mecanismos reales de transparencia o rendición de cuentas, deja sus puertas abiertas a una industria que endurece el blindaje fronterizo vendiendo soluciones cada vez más intrusivas, letales e irrespetuosas con los derechos humanos. No se trata de una relación inocua o estrictamente comercial, sino de un verdadero rearme político e ideológico en pos de la militarización de las fronteras y la antimigración. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. A lo mejor os estáis preguntando si es posible que una agencia que tiene tanto poder y cuenta con tantos medios no esté sometida a ningún tipo de control. Os leemos otro fragmento del informe de Por Causa. Frontex tiene mecanismos de control y supervisión del respeto de los derechos fundamentales en sus actividades y funcionamiento. Sin embargo, estos mecanismos no son suficientes y ni siquiera funcionan. Frontex no solo ha sido negligente en su puesta en práctica, sino que no ha funcionado el control interno ni externo por parte de las instituciones encargadas de su supervisión. Vamos a verlo. Por un lado, desde 2011, Frontex cuenta con un agente de derechos fundamentales. Este era un cargo independiente al de la dirección, que en teoría tendría que supervisar el cumplimiento de estos derechos por la agencia, pero al que no se le dotaba de medios ni de presupuesto. Por no tener, hasta 2016, ni siquiera existía ningún mecanismo para interponer las denuncias, y hasta la reforma del reglamento de 2019 ni siquiera tenía personal. Cuando por fin se le asigna, se prevé que contará con 40 observadores de derechos humanos. 10.000 guardias armados frente a 40 observadores de los derechos humanos. ¿No es algo desproporcionado? De todas maneras, según la última información que tenemos sobre este tema, estos observadores todavía no habían sido contratados, desobedeciendo el mandato de la UE. Por otro lado, existe un foro consultivo para asesorar sobre derechos fundamentales donde participan agencias europeas, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Según diversas ONGs, las recomendaciones del foro consultivo son tradicionalmente ignoradas. La Fundación Por Causa explica que en la agencia existe una cultura de la opacidad y las violaciones de los derechos humanos no solo no se investigan, sino que se tapan. José Antonio Bautista. Las fuentes de Frontex con las que nosotros hablamos, tanto de la corporación actual como de la anterior, coinciden en que se ha establecido una política del silencio absoluto. Cuando un agente sobre el terreno ve un abuso, tiene orden o mandato, verbal por supuesto, no escrito, de no reportar, porque eso genera mala prensa para la agencia. De hecho, se ha observado que la guardia de Frontex manipula los informes para clasificar los incidentes como leves y de esta manera evitar que se tengan que comunicar a la agente de derechos fundamentales, que solo examina los graves. Este tampoco tiene capacidad para resolver denuncias ni tomar medidas efectivas, así que el proceso depende del Estado miembro y del Consejo de Administración y el director de Frontex, que son precisamente los últimos responsables de los hechos denunciados. No es de extrañar que todas las denuncias internas terminen en vía muerta. Tras los diversos escándalos de devoluciones en caliente en el Mediterráneo denunciados por la prensa, la agencia no ha tomado ninguna medida y su director, Fabrice Leggeri, se ha limitado a negarlo todo. Según diversos medios, la anterior agente de derechos fundamentales, Inmaculada Arnaez, habría terminado abandonando la agencia por presiones de Leggeri, porque Frontex también funciona de forma turbia y opaca hacia adentro, y se han dado diversas denuncias por acoso laboral y trato irrespetuoso a empleados, también negadas por el director. De hecho, la agencia es totalmente opaca y se niega a dar información a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil, escudándose en motivos de seguridad. De nuevo, José Antonio Bautista. Tenemos un problema con la opacidad. No hay que olvidar que la transparencia es un deber de cualquier institución pública y la información es un derecho. Sin embargo, muchos investigadores y periodistas, cuando piden información a Frontex, obtienen una de dos cosas. O bien una respuesta que viene a decir no hay respuesta, o bien una larga batalla en los tribunales recurriendo, exigiendo el derecho a la transparencia, en fin, que en algunos casos termina muy mal. Un ejemplo, en 2019, dos activistas e investigadores del Observatorio de Corporaciones Europeas llevaron a juicio a Frontex en el Tribunal de Justicia de la UE. Lo acusaban de incumplir su deber de transparencia por negarse a dar información sobre qué barcos y de qué tipo tenía Frontex desplegados en el Mediterráneo. El Tribunal de la UE no solo dio la razón a Frontex, sino que condenó a los dos investigadores al pago de unas costas procesales desorbitadas de 23.700 euros. Posteriormente quedaron en la mitad al descubrirse que Frontex estaba hinchando los costes de abogados. Todo un aviso para navegantes. Frontex no ha reconocido en ningún momento su responsabilidad sobre los escándalos de derechos humanos sacados a la luz por investigadores y reporteros. Según la agencia, se trata de noticias falsas. El pasado otoño, varios periódicos informaron de que la agencia estaba implicada en la expulsión ilegal de inmigrantes a territorio turco en el mar Egeo. Para el director ejecutivo de Frontex no hay pruebas de ninguna violación y asegura que las acusaciones se basan en parte en noticias falsas. Y cuando no pueden negar los hechos, es que la culpa es del país en el que operan. Escuchamos un fragmento de un telediario de Telesur. Una investigación realizada conjuntamente por el portal alemán Correctiv, la televisión pública alemana y el diario británico The Guardian revela informes internos de Frontex en los que se detallan malos tratos a refugiados inmigrantes en las fronteras de Grecia, de Bulgaria y de Hungría. Allí, donde Frontex tiene desplegados más de 700 agentes, se detalla en estos informes el uso de grilletes de manera injustificada, el uso de porras extensibles, la utilización de perros lanzados en contra de las personas que intentan cruzar las fronteras y, lo que es aún más grave, la deportación de niños que viajan solos. Estos informes han sido revelados en esta investigación, pero Frontex, a pesar de que reconoce que son ciertos, se desvincula de cualquier responsabilidad sobre los hechos, aduciendo que Frontex únicamente acompaña a las policías locales. Pero pese a la renuencia de Frontex a asumir cualquier tipo de responsabilidad, los escándalos han sido tantos que algunos organismos de control de la Unión Europea han abierto investigaciones. 2020 y 2021 han sido dos años muy malos para la agencia, porque ha dejado de ser invisible. Por un lado, se publicó el informe del Tribunal de Cuentas del que ya hemos hablado, en el que se dictaminaba que Frontex era ineficaz y no estaba capacitado para cumplir el mandato que se le había encomendado. Además, estaba gastando más dinero del que planificaba y no proporcionaba información sobre el coste real de sus actividades, ni evaluaba los resultados y la eficacia de sus operaciones. Por otro lado, el Parlamento Europeo abrió una comisión de investigación en febrero de 2021 para indagar sobre las vulneraciones de derechos humanos en las fronteras. Euronews. El Parlamento Europeo ha creado una comisión especial para investigar las presuntas infracciones de la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex. Ahora 14 eurodiputados, presididos por la política maltesa Roberta Metsola, tratarán de aclarar la situación. Como parte del proceso, hablaremos con el director ejecutivo, con otras personas relacionadas con la agencia y con cualquiera que esté involucrado. Haremos muchas preguntas y esperamos obtener respuestas claras. No nos detendremos hasta que obtengamos esa claridad. Para eso está el Parlamento Europeo. Pero sí que se detuvieron. La investigación no pudo llegar a ser concluyente y muchas vulneraciones quedaron en grado de presunción debido al bloqueo de los europarlamentarios de derechas, populares y liberales y de extrema derecha, y también de diversos parlamentarios del Grupo Socialdemócrata. Escuchamos el balance de Siria Regó, europarlamentaria de Izquierda Unida que trabajó en la comisión. Creo que hay dos elementos fundamentales que a mi juicio tendrían que haberse incluido en este documento. En primer lugar, señalar la debilidad que queda por no haber podido contar con testimonios de víctimas y de ONGs que operan en el territorio. Yo acabo de volver de Grecia y, desde luego, sí que hemos podido comprobar la actuación de Frontex, que es absolutamente dramática en una cuestión que tiene que ver con la vida y con los derechos humanos. Creo que el bloqueo ha impedido que estas personas pudieran dar su testimonio en este grupo y yo creo que esto ha rebajado sustancialmente la repercusión y la implicación de Frontex, porque no nos ha permitido llegar hasta el fondo y llegar al alcance real que ha tenido la actuación de Frontex. Y, en segundo lugar, creo que una cuestión que falta, que es importante, y es que, a pesar de que no hemos podido investigar esto con el alcance suficiente, sí que han quedado acreditadas una serie de cuestiones que, a mi juicio, son muy importantes. Ha quedado acreditado que Frontex estaba y no ha hecho nada, que Frontex no contrata a los monitores en derechos humanos, que el director ha rebajado y ha pedido rebajar informes en materia de derechos humanos. Yo creo que son elementos de la suficiente gravedad como para que en estas conclusiones, en estas recomendaciones, hubiésemos ejercido la fuerza, el señalamiento de la necesidad de asumir responsabilidad política, porque es responsabilidad política también asumir la dimisión y señalar la dimisión del director de Frontex. Además, la Defensora del Pueblo Europeo abrió otras dos investigaciones, una en 2020 para ver si el mecanismo de quejas estaba funcionando de manera efectiva. La defensora señala que menos de 10 quejas eran admitidas al año, lo que hacía sospechar que no. Y otra en 2021, para investigar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, las instrucciones al personal de Frontex en materia de derechos humanos y qué hacía la agencia en caso de que se produjeran violaciones de derechos en operaciones en las que estaba involucrada. También la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, está investigando a la agencia. Euronews. La Guardia de Fronteras y Costas está siendo investigada por otra institución europea. La Agencia de Lucha contra el Fraude, OLAF, le ha abierto una investigación. En los últimos tiempos se habían denunciado casos de acoso y operaciones ilegales destinadas a evitar que los migrantes lleguen a las costas de la Unión Europea. Y por último y muy importante, las ONGs FrontLegs y Legal Center Lesbos pusieron una demanda contra la agencia en febrero de 2021 por las violaciones sistemáticas de derechos humanos en sus operaciones en el Egeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha admitido a trámite y lo está investigando. De nuevo Euronews. Es la primera vez que un organismo de la Unión Europea, un organismo imparcial, un organismo independiente, un tribunal, realizará una supervisión judicial sobre estos temas en un intento, o al menos eso esperamos, de hacer que la agencia rinda cuentas, en el sentido de que todos los demás organismos no han logrado controlar esta agencia. El caso fue presentado en nombre de dos solicitantes de asilo que fueron expulsados de forma violenta al intentar buscar protección en la Unión Europea. Según los abogados de Frontex, bajo la legislación de la Unión Europea, Frontex debería detener sus actividades en el mar Egeo al haberse violado los derechos humanos. Pero además, creen que Frontex participa de ello. Es Frontex la que monitorea la zona mediante drones, mediante botes, etc. Es Frontex la que detecta la ubicación de embarcaciones migratorias. Es Frontex la que intercepta, es decir, paran a las embarcaciones migratorias. Y entonces descuelgan el teléfono y llaman al guardacostas griego, que es quien termina el trabajo, es decir, quien se deshace de los inmigrantes. Naturalmente, tantos escándalos e investigaciones abiertas en tan poco tiempo han hecho que Frontex haya sido muy cuestionado, se haya debatido sobre la agencia, especulando sobre la dimisión o destitución de su director. Todavía no sabemos cuál va a ser la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que sin duda puede ser muy importante. Sin embargo, la Unión Europea ya ha emitido su propia sentencia. A pesar de todo eso, incluso en 2021, la Comisión Europea sigue proponiendo y ensalzando el papel de Frontex. Lo ha hecho hace apenas unos días con la estrategia de refuerzo de Schengen y lo hizo ya en abril, poniéndolo incluso como coordinador del área de retorno voluntario y de reintegración. Antes se dirigía el retorno forzoso en general, pero ahora otra vez de nuevo se le premia, ¿no? En efecto, como estaba diciendo Ana García Páramo, investigadora de la Fundación Por Causa, la Estrategia Europea sobre el Retorno Voluntario y la Reintegración, presentada por la Comisión Europea en abril de 2021, es decir, en plena crisis sobre Frontex, vuelve a conceder más funciones a la agencia. Frontex encabezará y gestionará la Red Europea de Retorno y Reintegración, por lo que no solo se ocupará de los retornos forzosos, sino también del retorno voluntario asistido y la reintegración. Por supuesto, esto le da mayores competencias y consolida su red en terceros países. Además, dos meses después, la Comisión Europea publica la nueva estrategia Schengen para un espacio plenamente operativo y resiliente. En este texto se propone una batería de medidas en las que Frontex es clave en el blindaje y control de las fronteras. De nuevo, se refuerza su papel y se le dan más competencias. Esto no nos extraña. Con su connivencia corrupta con la industria militar y de ciberseguridad, su opacidad y su vulneración constante de los derechos humanos, Frontex no está funcionando mal. Está funcionando muy bien y haciendo aquello para lo que ha sido creada. Cuando el Tribunal de Cuentas acusa a Frontex de ser ineficaz porque no frena los flujos migratorios, no tiene en cuenta algo, que esa tarea es totalmente imposible. En un mundo en permanente crisis, con millones de desplazados por hambrunas, guerras, catástrofes no tan naturales, 65 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial, según ACNUR, es totalmente inevitable y legítimo que las personas se muevan en busca de una vida mejor. La Unión Europea defiende el sistema que provoca toda esta destrucción y no puede pretender que las consecuencias no le salpiquen. Esto es tan obvio que cabe sospechar que no lo pretenda realmente. Con este relato del peligro de la migración, de la seguridad de nuestras fronteras, ¿qué consigue? Por un lado, alimentar la xenofobia, desviando la atención de las verdaderas causas y responsables de los problemas y enfrentando a quienes los sufrimos. Además, como realmente las personas no dejan de llegar, esta criminalización de la migración irregular permite crear una población de segunda, sin derechos, continuamente amenazada con la expulsión y que puede ser explotada por muy poco dinero. El discurso del miedo y la seguridad permiten también justificar un control cada vez más estrecho de la población y unas medidas cada vez más represivas y vulneradoras de derechos. Cada vez es más difícil y más peligroso moverse. geográficamente y políticamente. Y por supuesto, facilita que el complejo de la industria militar, de ciberseguridad y Big Data haga un enorme negocio, mientras moldea el mundo a su antojo, y deja un reguero de muertes atroces y una Europa cada vez más militarista y autoritaria, que niega al diferente y desprecia los derechos humanos. En tiempos de crisis, el fascismo es el mejor aliado del capitalismo, y las débiles líneas rojas de las democracias liberales se desdibujan cada vez más. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, dejaremos información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net y si tenéis cualquier comentario, crítica, duda o sugerencia, estaremos encantados de contestaros en nuestro correo menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información crítica y libre necesita medios libres que la difundan. Así que si te ha gustado el programa, colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y hazte socia. Why not?